Bueno, y volviéndole aquí ahora, tenemos la columna del Loco Max. Vamos a hablar de música, ¿no? Y de una música que está bueno recordar. Así es, María Gabriela Pumer. Se cumplió el 30 de junio pasado, 10 años de su muerte. ¿Sí? Hacemos un poco de su historia, si les parece. Hablamos un poquito de lo que fue su carrera musical y familiar. Claro, porque está bueno rescatarla, ¿no? Del olvido en el que ha transcurrido, ¿no?, todos estos 10 años. Yo creo que ha sido una mujer clave para la historia de la música. Se ha hecho valer con a fuerza de buen laburo, sin hacerse meterse en cosas raras ni nada por el estilo. Manteniendo su forma de ser, ha llegado a cosas muy importantes. Nació en agosto del 63, el 1 de agosto, en Villa Devoto. Descendiente directa de Ceferino Namuncurá, el famoso Ceferino Namuncurá. Ah, qué buen dato ese. Aparte nació el 1 de agosto, que es el día de la Pachamama. Y del todo nacimiento que ver de con mi todo. Señora madre. ¿Tu mamá la Pachamama? ¿Sí? ¿En serio? No es un dato menor. Era bisnieta del cacique Mapuche Pumer, hermana de Alito Pumer, el guitarrista de Spinetta Jade, que hoy está tocando con Machi Rufino y Cristian Judurcho, un trío de jazz que tocó hace poco en Ciudad Vieja. Un show fue hace 2 semanas, un domingo en Ciudad Vieja. Se juntaba de chica con su hermano Lito de Pumer y con Pedro Aznar, una junta importante, ¿no?, para componer canciones y más que nada sacar temas a Stevie Wonder. Y a fines del 79 grabó en el disco Con los ojos cerrados de María Rosa Llorio, la ex mujer de Charlie García. Ella metió guitarras y coros en ese disco. En los 80, a los inicios de esa década, armó la banda Rouge con Claudia Sinesi y Andrea Álvarez, un trío de rock. Y en el 83 formó con Mavi Díaz y Claudia Ruffinati, más las dos chicas que estaban en Rouge, la banda Viudas e Hijas. Sí, que fue también como una revelación musical en esa época, porque incluso hoy en día, ¿no?, la mujer en el rock nacional no tiene un lugar preponderante. Entonces, digamos, en ese momento lo que fue Viudas fue, digamos, un acá estamos. Viudas estamos fue las chicas lo del rock, y escúchenos porque tenemos un montón de cosas para decir. Viudas fue lo que hoy podría ser Miranda, digamos, esa cosa por ahí, en lo musical y hasta en lo que era el tema de la estética. Claro, aparte el nombre ya también hacía referencia a la ruptura, pero también a la tradición, o sea, viudas e hijas de rock and roll. También. Pero yo te decía, en lo estético y lo musical, el furor que generó la gente, más que nada en el público juvenil, fue ese. Tenía la similitud, inclusive, ponerle con lo que es Tan Biónica, que todo el mundo lo detesta, Tan Biónica. Bueno, en ese momento era una banda muy odiada por la gente. Hoy es como respetada. Ya pasaron los años y por eso sus temáticas de letras eran cosas por ahí más oscuras que lo que decían este tipo de bandas. O sea, por ejemplo, la canción Carolina Moníaco hablaba de una chica que se fumaba un porro, el primer porro se fumaba en su vida. Una mesa de amigos una noche. Y estamos hablando de los 80. Los 80, con lo que eso implicaba, ¿no? El regreso a la democracia. Y así que nada, era como muy polichocante. También hay un tema que hablaba de la masturbación, que se llamaba El Templo del Azulejo. Y fue una banda que con su segundo disco vendió 200.000 copias y llenó Luna Park. Al tercer disco, llamado Vale 4, se alejan de esa faceta artística. Fueron una búsqueda más oscura, digamos, y menos alegre, lo cual deriva que la banda fracase, se terminen separando. Uh-huh. Por si recién nos sintonizás, estamos hablando con el Loco Max sobre María Gabriela Pumer, rescatándola a 10 años de su vida. De su muerte. De su vida, está bien, sí, está bien. Porque en realidad sigue viva, loco, eso es lo que pasa, no se murió. En los 90 tocó con Celeste Carballo, que era su tía, y Sandra Mianovich, y también con Fito Páez. También tocó con el Flaco Spinetta en la época de Plus Unos Milk, y después se metió con Charlie García. ¿Cómo fue eso, digamos? Porque fue una de las pocas músicas que estuvo tanto tiempo con Charlie, y además una relación, digamos, que sobrepasó lo meramente musical. ¿Cómo fue ese encuentro? Ella llega a Charlie García en el año 93 en un show en Prix d'Amis. Después de tocar, él le dice que se iba a elegir y le faltaba un guitarrista. Y las minas totalmente calarrotas le dice: yo toco con vos, llévame, le dice. Y se prendió en la gira con Charly García. La clave de esa relación, ella tocó con Charly García más de 10 años. Fue una de las pocas músicas que le duró, músicos en realidad, que le duró tanto tiempo a García. La relación era una cosa de... cuando el tipo se ponía bravo, ella se alejaba. Era como una cosa de distancia. Hacía respetar la mina, ¿me entendés? Pero también al mismo tiempo como que era como el pararrayos de Charly. Lo centraba bastante. También. Después de que ya no estuvo más, cambió mucho también la producción de Charly. Sí, o sea, sí, sí. Ella le aportaba un toque distintivo femenino. Le da el toque justo a la banda, ¿me entendés? Desde lo que era lo compositivo, la melodía vocal inclusive. Pero ya te digo... la relación se basaba en eso. Él mismo lo reconoce. O sea, ella le decía al niño, Charly García, por la corriente, bueno, justamente, ¿no? El tipo cuando se piraba, la mina tomaba esa distancia y aparecía cuando tenía que estar, nada más que eso. No se metía de lleno. No eran como esa cosa de a full con lo compinche. Era una relación de músicos. Perfecto, pero eso también implica conocer un montón a la otra persona. Obviamente. Y también resaltar el hecho de lo perfeccionista que es Charly García musicalmente. Y no, y que eso implica estar tanto tiempo, perdurar tanto tiempo. A ver, Charly, una nota que le erraste, o sea, él tiene un oído absoluto totalmente capaz de filtrar y de darse cuenta que le está cerrando. Entonces eso también habla muy bien de la capacidad musical de Pumer. Él dice que al día de hoy la sigue prefiriendo, o sea, más allá de que la extraña un montón. Si la eligiera hoy, dice ella, ella y ella, quiero que siga tocando conmigo. Es una cosa que le ha aportado una riqueza musical para ese momento única. Ella grabó La Hija de la Lágrima, Cassandra el Ángel, disco en vivo, La Plague de MTV, Hello, Say No More, El Aguante, Demasiado Ego, Charly en la Quinta de Olivos. Dijo que hizo comer una copia limitada y con Pipo Chipolati. Con Pipo Chipolati. En realidad con Méndez, perdón. No, con Méndez. Eso hay que prenderlo fuego. Fue una edición limitada. Mil copias. Por suerte. Pero se vendió, loco, no se consigue más. Voló. Así, mil copias fueron. No, por favor. Se consigue por la web el disco. Yo tiendo lo bajé. No, hay que correr ese riesgo. No, yo lo bajé porque no puedo evitarlo. Yo me tengo igual Charly García, loco. Sigue andando bien la compu. Que lo bancaba, sí, Méndez, loco. Lo banco. Bien, por suerte. Porque no le pongo play muy seguido, ¿no? Después grabó Influencia y también grabó con Sui Generis, que fue el regreso de Sui Generis a los estudios de grabación, Sinfonía para Adolescentes y el disco en vivo. Sí, en realidad el disco en vivo tiene un poco y nada eso, porque Charly García retocó todo el material en el estudio. Es como una cosa de que como en esta muestra cantaba también, le hizo grabar todas las pistas de nuevo en el estudio, modificó los bajos, las baterías, hizo todo de vuelta al disco, quedó poco y nada lo que era el vivo. Claro. Una cosa de como que locura, sí. La obsesión por el sonido. Sí, sí, pero ya no es un disco en vivo, es un disco de estudio. Dejó alguna voz y algún eco de fondo de la gente. Sí, ya en el Unplugged de MTV ya había hecho algunas ediciones de estudio arriba del vivo. Sí, sí, sí, pero esto fue como una alevosía, digamos. Eso fue lo que pasó, se excedió demasiado el chabón. Charly García le decía mosquita muerta por la forma en que la mina se manejaba en el mundo de la música. ¿No? En realidad, claro, pero yo como no sé inglés, lo digo en castellano. Dead Mosquit. En Spanglish. Spanglish, Dead Mosquit. Mosquit. De lo que habla de la afinidad que se generaba entre claro, ellos. Claro, le decía de esa manera porque dice que la mina hizo su camino en forma silenciosa, sin joder a nadie. De hecho, ya te digo, sin plata, sin nada, conseguía las cosas. Sacaba discos, una mina que la laburaba de verdad, ¿me entendés? Que hay que escuchar. Que también, que hay que escuchar. Es una pregunta. ¿Qué es lo que uno no se puede perder? Y yo acá traje un par de temas para escuchar. O sea, yo tapa solista. Acá esto está. Ahora se viene. Vamos a escuchar ahora porque ahora es nunca. Esto y nunca más. No, pero. Ella tiene tres discos editados: Señorita Corazón, Perfume y el EP Pocket Pot. Que es un CD que sacó una latita como si fuera de pomadas, una edición también limitada, dos temas que viene con un videojuego de regalo, me acuerdo. ¿Un videojuego de qué? De ella, Mapu. Era. Muy bueno. Muy, sí, sí. Ella también tenía una línea de no me sale la palabra, De correas. De correas de guitarras. Y llamadas Mapu. Las hacía artesanalmente la mina. Claro, sí. De hecho, el trabajo de Pocket Pop fue totalmente artesanal. O sea, ella buscó las cajitas y le cerró la idea. Y digamos, fue como un poco precursora en eso también de reformular el disco a nivel material. Claro, claro, claro. Otro de los apodos que le decía era Chippy Chippy, Charlie García. Cuando están grabando La Hija de la Lágrima, que fue la obra, digamos, cubre Charlie García, una de las últimas que sacó así como máximas en lo que fue su carrera compositiva, le dice que le faltaba un hit al disco. Y el tipo se fue al piano y sacó el tema en 10 minutos. De hecho, fue el hit del disco, en realidad. Fue ese. Sonaban todas las radios en ese momento. Después, bueno, sobre su disco Perfume, que yo traje unos temas, sacarlo no fue fácil, en realidad. Le costó demasiado, porque cuando fue a entrar a estudios con Tweety González, que era el productor, DBN le devuelve el contrato, diciendo que no había fondos para sacar discos. Estaban en una etapa de crisis. Siempre ahí, no entendiendo nada. Pero igualmente ella eso lo benefició, digamos. Fue como que lo mejor que le pasó, haber sacado el disco por su cuenta. Se armó de una base de músicos amigos, habló con los Pericos, le bancaron en el estudio de grabación y pudo sacar el material. Sobre el trabajo decía que la soledad se nota mucho en las canciones, que todos alguna vez quieren irse a algún lugar más agradable. Eso por momentos ella lo encontraba grabando o tocando. Y también eso agradable se puede ver en el mar o en las montañas. El disco habla mucho de eso también. Tiene muchas alusiones a esas cosas, como irse lejos, escaparse de todo, buscar un poco de paz. Uh-huh. Son 16 canciones. Hay 4 covers que son, la verdad, que uno mejor que el otro para mí. Hay un tema de Daniel Merelo, el famoso melero, uh-huh, histórico en la música, del disco Travesti, Quiero Estar Entre Tus Cosas. El tema de Spinetta, Canción para los Días de la Vida. Después una hermosa versión. Una hermosa versión. Porque hay que bancársela. Hacer un cover del Flaco, digamos, hay que tener los ovarios bien puestos. Sí, la verdad que es una canción de las que más me gusta de ese disco, sinceramente. Después hizo De la Máquina de Hacer Pájaros, A TV Entre las Luces y Sirena, de Claudia Sinesi, una ex viuda. Sí, tenemos ganas de escucharla. Vamos a escuchar a María Gabriela Epumer, también como una especie de homenaje radial. Dale. ¿Tenés algo más, un detalle más? No, elegí solamente dos temas. Elegí un cover y un tema propio. ¿Qué vamos a escuchar entonces? El cover es Sirena y el tema de ella es Perfume. Así que con eso me despido. Con eso se despide el Loco Max. Y con eso nosotros los dejamos escuchando a Epumer y seguimos con más de Por Favor No Regreses de la Luna. Su mundo azul.

convertida en noche, cáscaras de mandarina y mates, amigas que preguntan, sueños que despiertan, nacen, desaparecen y llueve. Mi piel convertida en noche, siente el calor, escucha, por extraño que me parezca, el sonido de tus ríos, el temblor en la montaña. Volvemos al aire con Por Favor No Regreses de la Luna. Si nos estás escuchando y te querés ganar dos entradas para ir a ver a Extravagante Procesión mañana al Pasillo de las Artes, ¿qué hay que hacer, Juli? Tenés que llamarnos al 451-6917 o escribirnos por Favor No Regreses de la Luna algún comentario, así como que qué buenísimo que está saliendo el programa, cuánto ansío que llegue el viernes por la noche para escucharlos, algo por el estilo. O si está todo mal también, escribinos, pero decís que tenés ganas de ir mañana a ver Extravagante. Claro, Procesión. No me gusta el programa, pero me encanta Extravagante, entonces por favor, quiero ganarme las entradas. Sí, bueno, ahora vamos a estar hablando, cuando arrancamos el programa, digamos, antes de los inicios de salir al aire, nos preguntamos cómo definir de alguna forma el programa. Y pensamos que hablar de cultura, hablar de lo cultural y digamos, va más allá de las manifestaciones artísticas y también tiene que ver con la filosofía que hay detrás de nuestras formas de vida, ¿no? Claro, en definitiva, la cultura incluye las costumbres, todos los hábitos que nosotros tenemos, la manera de comunicarnos, la manera de comportarnos y de manejarnos en el mundo, también es cultura. Todo es cultura, incluso la alimentación. Por eso vamos a estar hablando con alguien que nos va a traer otra perspectiva, ¿no? De la alimentación, ¿o no, Juli? Así es, vamos a estar charlando dentro de unos minutitos nomás con Jeremías Cafure. Él es un militante de la soberanía alimentaria, digamos. La propuesta que nosotros venimos a traer, digamos, en este momentito el programa es frenarse un segundito, pensar qué es lo que consumimos, digamos, cómo nos alimentamos, cuáles son las alternativas. Entonces, digamos, esa sería como la puntita y esa sería como la propuesta desde Por Favor No Regreses de la Luna. Así que ya estamos en comunicación con Jeremías. Hola, Jere. Hola Juli, ¿cómo estás? Bien, muy bien, acá desde Por Favor No Regreses de la Luna te saludamos y te agradecemos ante todo los minutitos disponibles, digamos, para charlar un ratito con nosotros sobre soberanía alimentaria, ¿no? Parece así como un concepto gigante. Sí, la verdad que sí, ¿no? Primero gracias a ustedes por darme lugar como para hablar con un tema tan importante. Sí, en sí, la soberanía alimentaria encierra muchísimas cosas, desde movimientos, desde maneras de ver cómo nos relacionamos hoy nosotros con los alimentos que consumimos. Uh-huh. Hay muchas organizaciones que están luchando actualmente por la tenencia de la tierra, por organizarse para producir su alimento. Claro. Y independientemente y bueno, es un tema que también nos toca a todos porque la alimentación, digamos, que es la base como para el desarrollo de todos nosotros. Seguro. Jeremías, ¿qué tal? Matías te saluda. Hola Matías, ¿cómo te va? Bien. Te quería preguntar, más que nada para que nos cuentes tu experiencia, ¿no? Tengo entendido que venís trabajando, digamos, en una militancia que tiene que ver con eso, ¿no? Con generar otra forma de producción de alimentos. Sí, yo estoy vinculado más que nada a la... Discúlpame, Jere. Te quería hacer una consulta. No sé si por ahí podrías moverte hacia un lugar donde tengas señal seguro, porque te estamos escuchando medio entrecortado. ¿Sí? Habría que ver si bajás un poquito la radio también, si la tenés puesta. No tengo ninguna radio prendida. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿ahora se escucha un poquito mejor? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Nos estabas contando sobre tu experiencia. Sí, yo vengo participando más que nada en grupos donde trabajamos desde la pedagogía con niños y organizándonos para hacer huertas comunitarias. Uh-huh. Hace más o menos 3 años que me sumé a una organización civil que se llama Cultivarte, donde un grupo de nosotros estábamos haciendo una huerta comunitaria en un comedor en el barrio de Benavides, en el partido de Tigre. Uh-huh. Y éramos más o menos 10 coordinadores y trabajábamos con un número de 30 chicos. Y la huerta abastecía el comedor, más que nada. Y desde ahí trabajábamos un montón de cosas relacionadas al cooperativismo, a aprender principalmente cómo se produce y más que nada volver a relacionarnos con la tierra, ¿no? Claro, como que entiendo que son como dos aristas. Por un lado, cómo, digamos, dónde crece y cómo se cultiva lo que consumimos, digamos, sin agrotóxicos y demás. Y también uh-huh. está, por otro lado, la cuestión de cuáles son nuestros hábitos alimentarios, digamos, qué comidas comemos, si digamos, nos dejamos colonizar por los hábitos hegemónicos, no sé, ir y clavarte una hamburguesa en el Mac, o por ahí, digamos, cuidar un poco nuestros hábitos, ¿verdad? Sí, totalmente. Yo creo que más que nada eso tiene relación directa con la ciudad, los claro. ritmos de la ciudad, y la desvinculación que nosotros tenemos actualmente con la naturaleza y con la tierra. La ciudad de alguna manera nos separa del entorno natural, de la cultura del campo, del autoabastecimiento, uh-huh. y el ritmo nos invita solamente a mirar en una dirección que tiene que ver con el trabajo y las formas repetitivas de la vida. Y bueno, eso nos desvincula totalmente con el tema de la alimentación, que tiene que ver con la cultura y que tiene que ver con la salud. Y bueno, nosotros básicamente sí, bueno también, tratamos de retomar sí. esas antiguas prácticas que tienen siguen teniendo hoy en día los pueblos originarios, los campesinos. Uh-huh. Más que nada eso. Jeremías, y estas prácticas que uno tiene más asociadas al campo, ¿cómo se hace para llevarlas a los barrios, a lugares que están más cerca de los polos urbanos? Porque uno se piensa que no puede tener una huerta en cualquier lado. Es un mito. Claro, sí, eso es una idea bastante errada. Hoy en día hay un montón de maneras de cada uno producir en su balcón. Está bastante de moda ahora el tema de las huertas verticales. Uh-huh. Yo, por ejemplo, estaba haciendo un compost en mi balcón y con todos mis residuos domésticos estaba generando tierra y humus para mis plantas ahí en mi departamento. Pero con poco espacio, uno con un poco de información, que ahora se puede acceder bastante fácil en internet, se puede autoabastecer por lo menos con una pequeña cantidad de comida. Jeremías, te quería preguntar cómo es la reacción, ¿no? de la gente, de los barrios, de los vecinos, ante estas propuestas. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo es la reacción de los vecinos, de la gente de los barrios, ante estas propuestas, ¿no? que tienen que ver con una forma de concebir la producción de alimentos totalmente distinta? ¿Cómo reaccionan? Sí, bueno, en sí la reacción es buenísima, porque trabajando en el barrio mucha gente, muchos adultos más que nada, recuerdan que sus padres, sus abuelos tenían esas mismas prácticas y que las fueron abandonando de a poco. Y los niños se enganchan mucho con las actividades que tienen vinculación con la tierra, con las plantas, con la producción, con cocinar. es bastante buena la reacción, por suerte. Más que nada en los barrios. Es una experiencia muy rica. Me pregunto si además la vinculan a la idea de comercio justo, del intercambio y... Sí, bueno, la idea es esa. Una de las... La base de las ideas que avanzan hacia el desarrollo de la soberanía alimentaria es la agroecología. Y la agroecología encierra un montón de conceptos que tienen que ver con el comercio justo, la economía solidaria, la agricultura familiar, la generación de bancos de semillas. Y eso en sí, la idea de la propuesta de organizarse en barrios, en un pequeño club, donde yo, por ejemplo, estaba laburando el año pasado en el Centro Vecinal del Triunfo, en el barrio de San Carlos. Y nuestra idea principal en sí era hacer las actividades con los chicos, pero que eso en una segunda etapa dé lugar a que nosotros desde las producciones podamos relacionar a las familias y que ellos empiecen a producir en sus propias casas, y como una etapa más adelante empezar a generar unas ferias barriales y que sean de producción regional. Jeremías, te queremos agradecer por este contacto, porque nos hayas transmitido tu experiencia con otra forma, ¿no?, de tomarse la producción de alimentos y de la vida también, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes. Quería decir igual que en la actualidad el problema más grande que estamos teniendo, por lo menos en Argentina, es el tema del agronegocio y el monocultivo de soja, que está generando el desplazamiento de gente del campo que está viniendo a vivir a las periferias de la ciudad, y se está destrozando el campo totalmente, y que eso a largo plazo nos va a generar como un estado bastante desolador después para volver a retomar todas esas prácticas. Y bueno, creo que hay que tener un poco más de atención sobre eso, y va a ser algo que nos modifique y que nos llegue a todos. Perfecto, nos vamos con esa advertencia y también con tu visión sobre la manera alternativa de hacer las cosas. Te queremos totalmente, esperemos que por ahora sea alternativa, pero que pueda llegar a ser una práctica común en el futuro. Esperemos que así sea. Esperemos que sí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Lo escuchamos a Jeremías Cafure contándonos un poco sobre la soberanía alimentaria. Así es, muchísimas gracias Jere por este contacto. Les recordamos que aquí en el Olga se está preparando el Sonido Prevalece 2, van a estar tocando Serpientes Cósmicas, Las Culebras y Callao, y vamos a tener la suerte de charlar un ratito con los chicos de Serpientes y con los chicos de Callao acá en el piso para que nos cuenten cómo se preparan para este Sonido Prevalece. Así que acércate al Olga Vázquez, que en una horita ya comenzamos. Y si querés también podés acercarte ahora, ¿no? Te ahora comes ya, algo, unas empanaditas. Escuchás la radio también. Y vas poniendo me gusta en Por Favor No Regreses de la Luna y nos decís que querés las entradas para ir a ver Extravagante Procesión. Hay que recordar, sí, que se pueden comunicar al 451-6917 o a través de nuestro Facebook diciendo queremos las entradas, queremos ir a ver Extravagante Procesión. Y bueno, y hablando de soberanía alimentaria y de formas alternativas y también de los árboles, un poco la cuestión verde que nos guía desde el principio del programa, nos vamos siguiendo el ritmo de las hojas con Facón. Atrapando todo el sol, muevo la montaña, respirando sin pulmón por las branquias. mueve las entrañas, encantando con su voz. Suenan las alarmas de los grillos y no hay más palabras. Siguiendo el ritmo de las hojas vegetal danza, sigo la música y entonces mi animal canta. Radionauta presenta Sonido Prevalece, episodio 2. Las culebras, serpientes cósmicas, Callao. Viernes 12 de julio, 23 horas. Centro Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. 23 horas. Sonido Prevalece. Episodio 2. Transmisión en vivo. FM 106.3. Radionauta presenta. Y www.radionautafm.wordpress.com. Radionauta 106.3. Teléfono 451-6917. A 4 años del asesinato de Jonathan Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, jornada cultural por los derechos humanos, de ayer y de hoy. De todos y todas. Bandas, exposiciones, teatro, proyecciones y mucho más. Kiki Lescano y Ezequiel Blanco y Luciano Barruga. ¡Ahora la Te esperamos el sábado 13 de julio a partir de las 13 horas en Fonrush y Chilaver, Villa 20, Lugano. Aguante y memoria. Aguante y memoria. A la injusticia se la empuja con la lucha. Al miedo se lo vence con organización. Te esperamos el sábado 13 de julio a partir de las 13 horas en Fonrush y Chilaver, Villa 20, Lugano. Convoca Agrupación Kiki Lescano. ¿Querés saber qué piensan quienes reclaman por sus derechos? Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulares.lp.com.ar. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15 546 0532. O busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí que seguro puedo, sin tener a mi familia en España. Pará. Primero aprendí a bailar. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato. Hagas esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de... pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Estás escuchando Por Favor No Regreses de la Luna en el aire de Radionauta 106.3. Seguimos al aire en este programita. Nos queda todavía un ratazo para las 12 y todavía mil cosas para contar. Y en este bloque vamos a estar charlando con la columna de nuestro amigo Tango. Así es, ¿qué hay detrás del espejo? ¿Qué hay detrás del espejo, Tango? Y bueno, ya anticipé que había mucho color, erotismo, sensualidad, etc. Y ahora hazte cargo. Y ahora me hago cargo porque detrás del espejo está Gustav Klimt, un artista austríaco que me encanta. Que ahora el domingo se cumplen 151 años de su nacimiento. Nosotros siempre tan afilados con las efemérides. ¿Viste? Somos una especie de agenda educativa. El calendario, ¿sí? Un almanaque. Podríamos sacar el almanaque de Por Favor No Regreses de la Luna. Estaría genial. Estaría muy estaría bueno. Estaría genial. A fin de año. A la producción, a la negra. Le mandamos un abrazo a la negra que no está, nos abandonó. En realidad no nos abandonó, sigue estando acá. Está en un lugar hermoso llamado Alta Italia. Mirá, un lugar tan hermoso como misterioso para nosotros. Hay un montón de historias y cosas que están pasando por ahí. Algún día nos va a contar. Por ejemplo, la negra, ¿no? Está pasando justamente por ese lugar. Bueno, Gustav Klimt, un artista grandioso, representante de la secesión vienesa, que era un movimiento que correspondía al modernismo. También en otros países fue más conocido como Art Nouveau. Por ahí es más conocido ese género, que se ponía como tercera posición entre la academia y el impresionismo, que estaban muy en boga en ese momento. Bueno, Klimt, un poco, te hago un poco la biografía, ¿te parece? Y contame, centro en unos cuadritos muy polémicos que hizo. Contame que me gusta la historia de la vida. La historia de la vida. Biografía, bueno, de Klimt. Biografía capítulo de Klimt. Uno. Cronología. Año 1862 nace. En una familia muy pobre, no tenían nada, eran siete hijos, creo. Sí, siete hijos. A los 14 años es becado, o sea, se ve que ya tenía mucho talento desde chico. Es becado para la Escuela de Artes y Oficios de Viena, claro. Muy prestigiosa. Claro, hay que contar también que estamos hablando de Viena en los 1800, que era la capital del arte casi mundial. La capital del arte, y encima en todo ese momento también en Viena estaba Freud armando su teoría, que terminó siendo el psicoanálisis. Estaba haciendo todos los estudios sobre la histeria y había un tema ahí de la sexualidad muy tabú, pero que estaba saliendo a la luz y era complicado convivir con eso. Así que digamos una capital movida culturalmente y también intelectualmente. En ese contexto nace Klimt. Ajá, sí, y crece y lo desarrolla un poco también. Y bueno, pintaba, después estuvo hasta 1883 ahí en la Escuela de Artes y Oficios. Admiraba mucho a Hans Makart, que era un artista que era del esteticismo, del clasicismo, y de ahí él tenía toda una... seguía en la academia, seguía con el academicismo, pintaba murales en edificios públicos, fue... Claro, su primer gran obra es Pinta un techo, si mal no recuerdo. Pinta un techo en un teatro que tiene un nombre muy complicado. No lo vamos a decir. No lo voy a decir. Vamos a decirle que es el Teatro Olga Vázquez. Pero por eso recibe la Orden de Oro al Mérito de la mano del emperador de Austria de ese momento. Después, en 1890, conoce a su compañera hasta el fin de sus días, aunque nunca se comprometieron, ni casaron, ni nada. Uh-huh. ¿Por qué no charlamos? ¿No? Quedó muy parecido al tema. Bueno, pero también era muy mujeriego. Y dice que estaba con todas las modelos que se le cruzaban en su camino. Su carácter promiscuo, por cuando, decirlo de alguna forma. Cuando murió, hubo 14 demandas... Sí. ¿Qué es eso de la promiscuidad? Ya fue la promiscuidad, sí, chicos. Ya fue, no existe. Bueno, amor libre, digámosle, para el caso. De una. Ella no dejaba de amarlo, porque si seguía al lado de él... dicen que cuando murió tuvo 14 demandas de reconocimiento de hijos y toda la movida. Uh-huh. Que reconocieron a 3 nada más. Yo no quiero caer en la parte, digamos, conocida, pero a la vez es la más interesante porque tiene que ver con mostrar otra faceta de la mujer, que es algo que lo que hablamos también hoy con María Gabriela de Pumer, que es mostrar a la mujer desnuda. ¿En qué momento empieza a pintar? Debo decir que tango siempre trae mujeres desnudas, ¿no? Está muy bien. Ya tuvimos el primer cuadro. Siempre traigo cuadros, bueno, que es, porque si trajera mujeres desnudas eso estaría aún mucho mejor. No sé qué tan radial sería. Bueno, empieza entonces a pintar mujeres desnudas. ¿En qué momento de su carrera es eso? No, en realidad ya el tema de la mujer desnuda en el arte ya es un tema clásico. Y él ya lo pintaba, todo el clasicismo también se basa en la alegoría y todo eso, y se usa mucho el cuerpo de la mujer. Y además todos estos movimientos nuevos que estaban surgiendo, el Art Nouveau, la secesión, todo esto, toman a la mujer por las formas delicadas, por los movimientos, porque también se estaba descubriendo toda esta parte de la sexualidad que decíamos de Freud. Uh-huh. Hay muchas cosas, ¿viste? Como que la mujer siempre era la que tenía que estar tapada todo el tiempo y no se podía mostrar, y bueno, uh-huh, y ahí se empieza a revelar un poco más la cosa. Pero bueno, yo lo interesante es, la secesión era una agrupación de unos artistas, de los cuales muchos fueron conocidos, Schiele, unos cuantos, que tuvieron por apoyo gubernamental, tuvieron su sala de exposiciones permanentes, promovían artistas jóvenes. Y bueno, en 1894 la Universidad de Viena le encarga 3 pinturas para las facultades de Filosofía, Medicina y Jurisprudencia. Hasta ahí Klimt venía siendo muy reconocido, pintaba temas que por ahí eran un poquito polémicos, pero no se zarpaba, digamos, venía bastante bien. Bueno, tardó un tiempito en presentar el primer cuadro, que fue el de Filosofía, que le habían pedido que represente el triunfo de la luz sobre las tinieblas de la ignorancia y toda esa gilada. Lo digo yo como estudiante de filosofía. De filosofía. Pero él invierte un poco el sentido. Él encima Esto, los de la secesión, el grupo, admiraban mucho a Wagner y tenían el concepto de obra total. Querían llegar a la obra total, que era una... llegar a la obra que conjugue todos los elementos de todas las artes, los mejores elementos, que para Wagner obviamente era la ópera. Y bueno, ellos con ese concepto trataban de manejarlo. Entonces estaba Wagner, alumno, discípulo de Schopenhauer, también se leía mucho Nietzsche. Era un tipo que intelectualmente... dando mucha intriga a saber qué había en el cuadro de filosofía, Manuel, por favor. Bueno, invierte el sentido ese y presenta a todas personas en trance, que representaban, era como un símbolo de la evolución de la vida, ¿no? De ir del nacimiento, madurar y muerte. Después, por una parte, estaba la esfera del mundo, que representaba como el acertijo del universo, y después una figura luminosa que representaba el saber, pero era como las tinieblas sobre el saber, como que el saber nunca podía abarcar nada de eso, y obviamente le cayeron rechazos y rechazos y rechazos. Y después él pinta la Nuda Veritas, que era una mujer desnuda que tenía un espejo en la mano, enfocado para el espectador, digamos, y tenía una frase de Schiller, otro de estos románticos muy, muy conocidos en la época, que decía: si no puedes agradar a todos con tus méritos y con tu arte, agrada a pocos, agradar a muchos es malo. Para como respuesta a todas estas críticas que le caían. Después, en 1900, se entrega el de Medicina. Y el de Medicina representa a una diosa griega, Higieia, diosa de la salud, que le ofrece a la serpiente la copa del Leteo. El Leteo era el río que cruzaban los muertos, que era el río del olvido. Y bueno, y la diosa le está dando la espalda a la humanidad, y hay cuerpos de fondo, así como enfermos y qué sé yo, y estaba toda la idea de Eros y Tánatos, que también lo trabaja Schopenhauer y Freud, etcétera. Y bueno, y ahí lo acusaron de exagerada perversión y pornografía explícita. Uy, a un montón de artistas le pasó eso. Les contamos, si recién se enganchan, Manu Tango nos está contando un poco sobre Gustav Klimt en esto que se llama ¿Qué hay detrás del espejo? Y retomando un poco la idea, ¿no?, de los artistas que fueron de alguna forma censurados por las reglas morales de la época, me hace acordar a nuestra apertura que hoy estamos inaugurando, donde suena a Boris Vian, que también fue de alguna forma silenciado y obligado a pagar multas y perseguido por la cultura de la época, porque, digamos, tenía obras que eran totalmente fuertes, como Escupiré sobre vuestras tumbas, ¿no? Una obra donde denuncia el racismo haciéndose pasar él por un negro. Que, por suerte, son todos artistas que la censura les ha venido al pelo. En su momento han podido superar la censura, pero cual, supongo que en el momento no es agradable para nadie. Yo quisiera saber cuántos artistas son censurados y después no son conocidos. Habrá muchos. Sí. Porque en estos casos es como que los potencia, les potencia la fama. Es como un gustito, un plus que le da a su arte. Y lo prohibido siempre, ya lo decía Callejeros. Bueno, y te cuento el tercer cuadro. En 1901 presenta el de Jurisprudencia, que hay un condenado, que es un anciano que está de espaldas, todo desnudo, y que lo rodean las tres furias, que eran la verdad, la justicia y la ley, y también pornografía, perversión. Las obras se las saca el, porque hubo todo, se reunió el Congreso, los ministros, escándalo no era, muy no importante, y él tuvo que comprar sus propias obras para que no se las saquen, por lo menos las quería tener él. Uh-huh. Y entonces tuvo que comprar su propia obra, y después, en 1901-1902, hace un cuadro que se llama Goldfish, que el primer nombre fue A Mis Críticos, y fue como un guiño. Sí. Un besito. Y hay tres mujeres, pero el personaje principal es una mujer que está de espaldas agachada mostrando el trasero, la cola, bien al espectador, y con una carita muy pícara, muy risueña también, muy agradable. Y bueno, y después de eso dejó de recibir encargos públicos, digamos. Sí, quería preguntarte, antes de cerrar la columnita sobre Klimt, sobre el cuadro El Beso, que creo que es uno de los cuadros más, de Klimt, sí, claro, más conocidos y que se ha copiado, hay mil versiones y anda girando por varios comedores conocidos. El Beso, sí, es un cuadro fenomenal, está pintado con láminas de oro, se llamaba pan de oro esa técnica, que era muy común en la época, pero bueno, la empieza a usar y en ese cuadro está explotada al máximo. Y es como, o sea, él nunca hablaba de sus cuadros, nunca decía qué representaban, sino que estaban ahí, bueno, vos interpretá lo que quieras, pero dicen que por los elementos también se refiere a la mitología griega, que puede ser Apolo, no sé, hay muchas versiones. ¿Te convencí? ¿O? Sí, me encantó. Mi mamá le encanta ese cuadro y tiene uno, así que le mando un beso, ya sé que me está escuchando. Bueno, buenísimo Tango por tu columna, estuvo genial. Buenísimo, siempre aportándonos un cacho de cultura, esta visión desde el arte tan, tan particular, y también está bueno repensar a figuras, ¿no? A señores del arte contemporáneo. Así que muchas gracias, Manu. Contanos por qué el tema que vamos a escuchar ahora. Ah, bueno, vamos a escuchar un tema que la banda se llama como este artista y lleva por fe, es el nombre del artista, Klimt, y el año de su muerte, 1918. Es una banda italiana que por lo general la mayoría de sus temas cantan en inglés. Este es de su primer disco que se llama Secessions Makes Postmodern Music. La secesión hace música postmoderna, también haciendo referencia a la secesión, el grupo al que pertenecía Klimt. Unos groupies totales, digámoslo. Sí, totalmente. Y bueno, y el tema que vamos a escuchar se llama, en castellano sería La Supremacía de las Golondrinas. Vamos a escuchar La Supremacía de las Golondrinas, y en unos minutitos están con nosotros la gente de Callao, la gente de Serpientes Cósmicas, palpitando la previa de este Sonido Prevalece número 2. Yeah. Teléfono 451-6917. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Radionautafm@gmail.com. ¡Hey! Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de... pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La Pudi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Volvemos al aire en Por Favor No Regreses de la Luna. Quédate con nosotros hasta las 12, estamos acá. Y después de las 12, venite para Lolga, que arranca El Sonido Prevalece en su segundo episodio, que va a estar tocando Las Culebras, Serpientes Cósmicas y Callao. Los chicos de Callao que nos están acompañando en este momento, le damos la bienvenida. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien. Buenas noches, ¿cómo están? Está con nosotros Javier, que es el que toca el bajo en la banda. Está Ernesto, la guitarra. Y está Fede, quien es el batero. Chicos, ¿cómo fue el viaje? La llegada, ¿no?, a La Plata, en ese tramo que es la autopista que conecta ambas ciudades. Y apretado. Apretado. Rápido. Sí. Con ganas de hacer pis. Hay que decir que venían viajando también con Serpientes Cósmicas. Claro, se coparon. Los chicos de Serpientes se coparon ahí, nos trajeron. ¿Hay nervios? Aguante ellos. ¿En esa previa? ¿Para el viaje, aunque sea o no? Pagaron un viaje ahí, a media, un poco la nafta. No, se copó el viaje, se copó, abrió la barrera. Ustedes van a Lolga, pasen. Claro, aguante, tenemos la credencial, tenemos la credencial. Bueno, me preguntás si estábamos nerviosos o no, estamos... muy contentos, loco, este lugar es una masa, buenísimo. Está bueno. Aguante está la movida esta, loco, hay que agitar esta movida. El rock, loco, está en su lugar, que tiene que ser un centro cultural. Y bueno, entonces, aguante esa movida. ¿Cómo se llevan con esa movida en Capital? Bueno, tratamos de que mayoritariamente las fechas sean, ¿no?, en lugares así, copados, así como estos. Y bueno, sí, nos estamos moviendo en ese camino. Porque hay una movida grande también de centros culturales y sí. Del rock under. En realidad nosotros, ¿se escucha ahí? Más cerquita. En realidad nosotros, tipo como que no, en centros culturales mucho no tocamos allá. No por un tema de que no nos guste, sino por un tema de que nunca se presentó, porque tampoco hay como mucha movida. O sea, la onda acá es que, bueno, salió todo por el tema de Laurita y... Juan, que es amiga de Juan. Y bueno, y se generó todo eso que... Se está escuchando que... Ese video. Saludos, Juan. Una masa. Saludos a los tabacaleros. Pero en sí no, creo que... Centros culturales allá no tocamos. Y no, la verdad que allá también lo que hacemos nosotros un poco... un par de veces pagamos por tocar. Y en un momento caímos que es cualquiera. O sea, hacer un recital, mover todo. Uno ensaya... compra sus instrumentos, todo, y caes en un lugar donde un flaco que estuvo vendiendo birra toda la noche te está cobrando por tocar. Y no te da ni una cerveza en todo. Qué feo. Eso sí, claro. Como en esa época, eso. ¿Se acuerdan cuando estaba el Quilmes Rock y no vendían birra? Sí, nefasto. Nefasto que queda ahí en el olvido de los festivales de rock. Pero bueno, la onda también, tratamos de ver, pegar fechas con bandas conocidas, saber que vas a hacer una noche donde la vas a pasar bien y compartir con gente, digamos, que está compartiendo más o menos algo parecido, una misma forma de tocar y de ver la manera de encarar los recitales. Mira, nosotros estamos tocando, aprovechamos y vamos a difundir un amigo que se llama Gonzalo, que es el sello, tiene un sello Blackfish, tiene un ciclo que se llama Goodbye Monday, que es muy bueno, que lo recomendamos. que tocamos ahí, es buenísima la movida. ¿Y dónde tocan físicamente? Ahora Ahora lo está haciendo el Emergente. Lo estaba haciendo en otro lugar antes, pero hasta lo está haciendo el Emergente y la verdad que es una movida muy copada, ¿sí? Independiente. O sea, para ir a ver a Callao en Buenos Aires hay probabilidades de que en el Emergente una noche se los crucen. Los lunes nos pueden encontrar Ciclo Buda y Monda y próximamente vamos a tocar ahí. De hecho, lo vamos a comprometer a Gonzalo si nos está escuchando. Perfecto, pero hablemos un poquito de lo que depara esta noche, ¿no? Uh-huh. Que en minutitos van a estar tocando. Cuéntenos, ¿con qué se va a encontrar la gente que venga a Lolga? Bueno, eso es lo bueno de Callao, que Callao es una banda que no tiene certezas, no nos puede estructurar. Tienen que venir, escucharnos. Ahora dentro de poco va a salir nuestro primer disquito. Que loco, así, un caño, loco. Se los recomiendo. ¿Dónde lo grabaron el disco? El disco lo grabamos en el estudio de un amigo. Y bueno, ahora lo estamos mezclando con los chicos de Un Planeta. Son de acá, son vecinos. Es todo un trabajo preparar el disco. Lo grabamos en el estudio de Las Alas, que es de Marcos, un amigo de Fede. Ahí por Parque Patricios, ¿no? Uh-huh. Por ahí y logramos ponerle en noviembre, ¿no? Hace bastante. Venimos con el disco, es como el disco de la buena pipa. Entonces se disfruta, está bien. ¿Y cuándo más o menos? Y tiene que salir en invierno, seguro. Un mes. En un mes tiene que salir. Ya se va a llamar. Se compromete. Rusia se va a llamar. ¿Y por qué? Tenés idea, te maté, ¿no? Yo tengo algo para hacer. Vale. Yo la verdad no sé bien por qué, pero se llama así. Y lo que sí, ahora tiene mucho sentido que se llame así. Cada cosa que va apareciendo, Olga es un nombre ruso. Nos aparecen imágenes rusas por todos lados. Va a salir en invierno. Claro, el frío. Es una palabra que tiene una fonética linda, ¿no? Rusia tiene una música linda, qué sé yo. Y aparte de que es un país, a mí siempre me pareció un país muy atractivo, por el frío. Para mí es un estado de la mente, Rusia, qué sé yo, no sé si es un país. Sí, cada uno que escuche. Sí. Es como que cada uno tiene su concepción, ¿no? ¿Y cuál es la propuesta de Rusia? ¿Qué te encontrás cuando escuchás el disco? Música instrumental, o sea, no hay voces. O sea, no hay letras de canciones. Es música instrumental. Por momentos es como bastante tensa, bastante ruidosa, pero como agresiva. Y por momentos hay un tema que se llama Esos Rusos Rosas, que es como dulce, ¿no? Es como la nena quinceañera del disco, ¿no? Y hay silencio, y es uno de los primeros. Hay muchos silencios también. Generan climas, digamos. Muchos, ¿no? Climas. Sí, ahora en un rato lo vamos a tocar la mayoría de los temas que van a estar ahí y algunos temas que de lo que estamos haciendo ahora, porque básicamente Rusia son temas que vienen de hace bastante, de hace 2 años más o menos. Y ¿cómo es esto? Es como que se grabaron en un momento con un pontificado micrófono. Y en su momento quedó ese ensayo y fue como la maqueta del... O sea, de todo lo que es en Rusia, el disco de este ahora, ¿no? Chicos, ¿y por qué la decisión de que no haya letras? Silencio. Muy bien. La mejor respuesta. No sé si es una decisión. Se fue dando, ¿no? Primero Callao empezó con un formato de 5, éramos 5. Y bueno, después quedamos nosotros 3 y nos sentimos muy cómodos, ¿no? Con la propuesta de trío. Y al principio, bueno, había algunas canciones. Sí, cantadas. La posta de yo tenía letras y me las sacaron. Bueno, después de esta confesión. Fue censurado. No, nunca me sentí violentado. Además, creo que después de unas chelas en Belagamba, creo que fue, ¿no? Que en Belagamba, un bar de congreso, fue como, che, a mí no me gusta cómo cantarme esto. Pero yo opinaba lo mismo. Y es como que todo se fue dando a... O sea, sí, y como que todos aceptamos lo que... Nos cerró más así y nos sentimos más cómodos y... Y a medida que lo fuimos haciendo también como que la propuesta nos fue como gustando más, ¿no? Porque era como un poco más arriesgado quizá. No es que es arriesgado tener una banda sin o sea, hacer música sin letras. Pero es, laburo en lo compositivo, es como más universal. Es que laburar más la composición. No hay nada que quizás entender, básicamente. ¿Y cómo, ¿no?, es el ritual de la creación de la composición cuando es algo instrumental? Claro, eso pensaba. También creo que es mucho juego, digamos, en el ensayo. Es tal vez traer una idea Muchas veces viene Javi con una línea de bajo y a partir de eso estructuramos. Y tal vez el tema de elegir lo instrumental es lo que más cerraba en ese juego, digamos. El poder de repente estar probando algo en la sala, armándolo y ver que funciona y que se siente, que los tres termina el tema y estamos contentos con lo que acabamos de hacer. Es la mejor parte. Bueno, chicos, le queremos agradecer que nos hayan regalado estos minutitos para contarnos sobre Callao y los dejamos libres a que vayan a probar sonido, porque los tomamos casi del micrófono para venir a hacer la entrevista. Les agradecemos que estén acá. Gracias. Invitamos a que vengan al Olga, sí, 60, 10 y 11 a escuchar Sonido Prevalece, y si no, por internet también lo pueden seguir todos los que no puedan llegar hasta acá. Vengan, que la cerveza está muy fría y muy rica, vengan. Y la casa es imperial. Y la casa es una masa, loco, vengan. Gracias. Y vamos a estar escuchando... Chicos, ¿nos quieren contar qué vamos a estar escuchando? Porque nosotros trajimos otra propuesta, pero nos redoblaron. Tenían un as bajo la manga y nos dijeron, esta es la posta. Tenemos un adelanto de lo que va a ser Rusia. Bueno, este tema se llama Fábrica de Mallas. Explota el verano. We'll be right back. Bienvenidas, bienvenidos a este último bloque de Por Favor No Regreses de la Luna. Nos vamos despidiendo de a poquito de este programa. Se pasó muy rápido, hay que decirlo que se pasó muy rápido. Creo que el año que viene o más adelante podemos hablar de un programa de 4 horas. Un programa diario de 4 horas. Serían la primera dos todos nosotros y la segunda dos el pelado. Quedan unos minutitos para que nos escribas, para llevarte las entradas de extravagante de procesión. Así que aprovechá, ya explota, tenés que estar escribiendo. Escribís a Por Favor No Regreses de la Luna en Facebook. Ya tenés, porque si no, perdiste. ¿Cuánto queda? Después de las 12 se cierra. 2 minutos quedan. Y tenemos acá el este. Mientras tanto, la misma Susano. Pavada, mientras tanto. Tenemos un montón de planes para este fin de semana. Tal cual, vamos a hacer lo que venimos haciendo todos los viernes, una pequeña agendita cultural, esos eventos que nosotros proponemos ir a visitar acá desde Por Favor No Regreses de la Luna. En primera instancia los queremos invitar a que pasen por C'est la Vie, hoy y mañana. Llaman y Los Pilares de la Creación va a estar presentando su disco. Recordemos que Llaman fue una de las bandas que tocó en El Sonido Prevalece número 1. Hoy estamos palpitando el número 2. Así que bueno, están muy invitados, invitadas a pasarse por C'est la Vie. Es hoy y mañana. Donde también van a encontrar los dibujos de Sala, Gustavo Sala, quien estuvimos entrevistando nosotros el programa pasado. Así que no se pierdan de pasar por C'est la Vie. Son todos amigos de la casa, en definitiva. Todos amigos nuestros, todos. Y mañana a la medianoche, la extravagante procesión Teatro Rock le pusieron por el horario en el que van. En el Pasillo de las Artes, que está en 6, 62 y 63, están presentando la obra que presentaron el año pasado con modificaciones, con nuevas propuestas y con entradas que te podés ganar si escribís. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? El mañana a la noche están invitadísimos a pasar por En Eso Estamos, que quedan 8 entre 41 y 42. A partir de las 9 de la noche va a tocar Martín de Ferrari. Y como siempre, En Eso Estamos te espera con sus cazuelitas y sus comiditas caseras. Así que no te lo pierdas mañana a partir de las 9, cocina y música en Eso Estamos. La última propuesta que tenemos, además de la de que te vayas viniendo para El Sonido Prevalece, es para el lunes, que ya empiezan las vacaciones de invierno, cierra la facultad y demás, a partir de las 2 de la tarde en el club, que es un club que queda en Berisso, en 159, 11 y 12, se van a estar empezando algunas actividades sobre la convención de Circo La Plata, que organizan artistas autoconvocados de La Plata. Va a haber buffet, va a haber talleres de clown, malabares, reciclaje, y va a haber además un montón de espectáculos. La entrada es un bono contribución de 5 pesos, una propuesta más que completa. Sí, y yo también quiero aprovechar para decir que los próximos días va a estar en todos los kioscos de La Plata y en todos los centros culturales y en los lugares que nosotros nos cruzamos todo el tiempo. Nos gusta habitar. Nos gusta habitar, muy bien. El número de julio de la revista La Pulseada, que se viene con una nota muy interesante sobre esta movida del puerto de contenedores que se está construyendo en Berisso y todo el daño que le está haciendo no solamente al ambiente, sino también a la gente, y todas las tramoyas y el entramado oscuro, ¿no?, que tiene este proyecto, este mega proyecto arquitectónico. Así es, aquí desde Por Favor te recomendamos que visitar, te recomendamos musiquita para escuchar, te recomendamos revistas para leer, apostando siempre a la cultura alternativa. Pero también hablamos de esos ídolos que tantos nos gusta escuchar. Acá el Loco Max nos va a estar contando una breve reseña antes de irnos sobre el documental del Indio Solari. Así es, el 9 de julio se estrenó un Vortex Piedra Quelate, documental del Indio Solari, producido por Julio Leiva. El show, el documental, retrata lo que fue el show de Tandil el 3 de diciembre del 2011, en el cual el Indio convocó 80.000 personas. En base a testimonios de la gente, gente del lugar, público que se acerca, muestran lo que es la devoción por el Indio, o sea, lo que genera el tipo hoy en día en la gente, ¿me entendés? Fue el concierto más convocante que tuvo hasta ese momento en su trayectoria. Metió 80.000 personas, después metió 100.000 en la fecha siguiente. Así ya te digo, es una hora de documental. Fueron 4 días de grabación, 20 horas de filmación. Y retrata ya lo que te estaba diciendo, testimonios del público, en el cual, bueno, yo no creo hoy en día que haya un tipo así a nivel mundial, si se quiere, que exprese esta pasión en el público de rock. Sí, también es que bueno, una cuestión cultural muy fuerte. Cultural, el tipo genera su negocio y negocio para todos los demás también. O sea, la gente, gracias a ese tipo, come. O sea, el tipo que se pone el puestito de pancho, que vende la remera, lo que genera ese tipo hoy en día, no se puede creer. Sinceramente, no hay nada, creo que en el mundo, que genera algo así. Y lo que hace el documental de Leiva, que se llama Piedra que Late, digamos, lo que significa Tandil en mapuche, es rescatar cómo es la tradición de lo que llaman misa ricotera, uh-huh. y además cómo es la movilización que se genera en una ciudad como Tandil. O sea, hay uno de los periodistas que dice que prácticamente toda la ciudad de Tandil estaba adentro del hipódromo. El hipódromo, es verdad. Y toda la movida de las bandas que hacen covers y de la gente que hace las remeras, todo esto, digamos, el indio no es la figura, sino que es el público. Creo del que indio. Uno paga la entrada en realidad para ver también todo eso, la previa, la mística del viaje en la ruta, el asado en la previa, el fernet, la charla con amigos y demás. Vos estás pagando una entrada también para eso, no estás pagando solamente para el show, creo. Que el show en sí también puede tener sus puntos altos y sus puntos bajos. Yo particularmente el indio lo escucho, pero me quedo en verdad con los redondos. O sea, el indio lo he ido a ver dos veces y acá en La Plata. Por ende no he vivido tanto esa cosa de la pérdida de la mística. Tendría que viajar a una provincia y ver esa vivencia, sinceramente. Ahora toca en Mendoza en septiembre, el 21, si no me equivoco. Volviendo al tema del documental, ¿hay posibilidad de verlo? Se está hablando de que el indio... Porque hay una polémica ahí. ...autorizó para este momento. Claro, el 9 de julio, claro. Por Vortex. Nada más que a él le interesa generar una cosa comercial y demás. Están viendo de subirlo a la página de Vortex, que quede cargado en el micrositio, y de ahí a más adelante presentarlo en festivales independientes y demás. Lo que yo tenía entendido era que Julio Leiva, digamos, trabaja en Vortex. Es el y productor fue, de Cheque en Blanco y del programa de Pergolini. Y que, digamos, fue un producto pautado de antemano, uh-huh. cuya autoría exclusiva era de Vortex. Entonces, sí. Tiene cero copyleft, digámosle. O sea, las versiones que andan circulando en internet, Vortex las da de baja. Las da de baja. Lo cual no está muy bueno para un producto que, digamos, es tan distinto y que un montón de gente no está pudiendo ver justamente por esto. Acá lo que pasó fue que el indio no les cobró un peso por nada. Fue un acuerdo, digamos, de antemano. Yo te digo las con más razón, entonces. Fue la postura del indio y de su y manager. De Pergolini también. Y también. Porque él dijo, si alguien esto lo graba, yo inmediatamente lo borro. O sea, exactamente. Que lo sube y lo vuelo. Entonces fue como ese momento único. ¿Lo viste? Así que, ¿no lo viste? No sé, bueno. Va a quedar ahí ritualizado también el documental. Fue presentado en el teatro al mediodía, fueron 1000 personas y bueno, miles de personas vieron en su casa como yo y como vos, Mati. Pero esa única vez, si ahora lo querés buscar, es la demostración de del aburguesamiento del rock y de Mario Pergolini, hay que decirlo. Pero ya le vamos a encontrar la vuelta y ya va a circular. Igual ya te digo, por eso sube, dijeron, están viendo de subirlo, sinceramente. Ya va a circular. Y sí, y nos vamos entonces. Antes de irnos, ¿quién se lleva las entradas? ¿Quién se lleva las entradas? Las entradas se las lleva Macarena, que ha escrito: hola, somos Maca y Santi, de la familia Garicangra. Jajaja. y que quiere las entradas, así que las entradas son todas mensajes suyas. Cifrados. Les mando un beso grande. Mañana entonces van a estar viendo a Extravagante Procesión. Así es, para todos aquellos quienes no hayan ganado las entradas, igualmente se pueden acercar al Pasillo de las Artes, que queda en 6, entre 62 y 63, a la medianoche, súper puntual, la Extravagante Procesión. Pero no se vayan, ahora va a sonar Los Redondos con Salando las Heridas, y después... ¿Se tienen que quedar a seguir escuchando la transmisión en vivo o se tienen que venir a Olga? Así es, pasó un nuevo programa de Por Favor No Regreses de la Luna. Estuvimos la columna del Loco Max sobre María Gabriela Epumer. También estuvo la columna de Tango charlándonos un poquito sobre Klimt. Hablamos también sobre soberanía alimentaria con Jeremías Cafure. Hablamos también con los chicos de Callao Trío, que nos contaron un poco de qué se trata esto que está por empezar, que se llama Sonido Prevalece. Así es, así que les dejamos la invitación abierta para que se acerquen a Olga para palpitar este Sonido Prevalece 2. Si el 1 fue un éxito, me imagino lo que va a ser este, así que acércate, no te la pierdas, que el Olga explota. Esto fue Por Favor No Regreses de la Luna. Hasta el próximo viernes, amigos. Respira a reclutar bien.